Muy bien. Don Augusto, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, mi querido Jimmy. En primer lugar, saludar a la empresa Jaimar, que da oportunidad para que ustedes, como mis comunicadores sociales, tengan una tribuna libre, independiente, y así educar a nuestro pueblo. Ustedes saben, queridos amigos, tanto Jonathan como Rimmer, ustedes son hombres de prensa, y estos hechos de que ya utilicen el micrófono para poder hacer noticia, educación, hace bastante. Y qué mejor si hay una empresa como la empresa Jaimar, que abre sus puertas para que ustedes, como jóvenes, difundan el quehacer y el desarrollo de nuestro pueblo. En ese aspecto, quiero felicitarles a ustedes porque domingo, desde hace algunos meses, están llevando la voz del sentimiento de lo que ocurre en la noticia, la información, los acontecimientos que en esta provincia ocurren. Pese a que, don Augusto, nos han criticado mucho diciendo qué casualidad, justo en época de campaña, seguramente es porque quieren apoyar a algún candidato en la provincia, algún candidato en los distritos. O sea, nada es bueno, ¿no? Si no se hace, ¿por qué no hacen? Y cuando hacemos, ¿por qué hacen ahora? O sea, lo que queremos nosotros con este medio de comunicación, y gracias a la buena voluntad, a la buena disposición del gerente Jaime Rodríguez, quien nos convocó para iniciar un programa periodístico de análisis, de opinión, pero también de información a la población. Imagínense, si no hubiera un programa radial como este, serio, completo, pluralista, imparcial, democrático, entonces la población no se enteraría exactamente de cuáles son las propuestas, quiénes son los candidatos, cuáles son las dificultades, etcétera, etcétera. Justamente, Jimmy, ese es el trabajo que hace la prensa, el papel de la prensa. Yo te conozco, Jimmy, no haces radio, no haces prensa, ni tampoco Jonathan ahora, sino ustedes hacen desde hace muchos años. Así es. Prácticamente, Jimmy, tú eres el propulsor de los medios de comunicación moderno. Tenemos conocimiento de que antes han hecho radio, como el que en paz descanse el profesor Ivo Agüero, ¿no? Un hombre corresponsal. Entonces, tú has tomado la posta. Entonces, acá en Caruaz, y hay gente que hace prensa, y eso hay que aplaudir. Eso significa de que no solamente ahora pensamos en función del hogar, sino pensamos ya como gente pública, ¿no? Y, así es. Y de eso las autoridades deben entender de que como autoridades están a la vista y paciencia de la prensa. Y hay que mirar a nivel nacional, gracias a la prensa ha descubierto muchos actos de corrupción en nuestro país, en caso concreto Ancash, ¿no? Así es. Y, profesor Trinidad, buenos días, ¿cómo está usted? Este programa tenga la mejor transparencia posible, porque cuando nos vamos a arrinconar o vamos a cambiar, o como usted dice, vamos a aprovechar este medio para poder animar, apoyar a otros o a un grupo político, vamos a tener problemas. Mejor es que sea transparente, independiente, para poder tener garantía y poder salir en forma legal dentro de la comunicación social. Muy bien, muchas gracias. Y así además le damos la oportunidad a quienes tienen algo que expresar, sea bueno, sea malo, sea una denuncia, sea una felicitación. Oiga, porque también, lamentablemente, profesor Trinidad, don Augusto, Jonathan, hay gente que se dedica solo a criticar. Don Pedro Rodríguez Lasarte, alguna vez, hace algunos años, cuando empezaba yo mi carrera periodística aquí en Caruaz, hace como, no sé, 8 o 10 años, cuando salíamos en radio, aquí precisamente en Radio Jaimar, me decía algo que siempre se me ha quedado grabado y que siempre lo transmito. Hay que ser, cuando uno es responsable en los medios de comunicación, tiene que ser crítico, no criticón. Que hay una línea muy delgada entre el crítico y el criticón. El crítico es el que denuncia los actos negativos, el que de pronto pone el dedo sobre la yaya, sobre la llaga, pero propone algo. El criticón es el que solo maletea, como se dice en el argot criollo, el que, para el que todo está mal. El crítico es aquella persona que dice esto está mal, pero que también esto está bien, o se puede mejorar de esta manera, esto está mal y debería mejorarse de esta manera. El criticón solamente busca lo malo. Esto está mal, ¿por qué se hace esto? Esto no se debió haber hecho, pero no pone alternativas de solución. Pero bueno, para finalizar con esta reflexión, de la cual les agradezco, Jonathan, ¿algo que decir respecto a esta reflexión? Bueno, Jimmy, don Augusto, profesor Trinidad, es muy importante, ¿no? Siempre vemos a las personas, se podría decir, que están interesados por la provincia en las reuniones que se realiza, pero las personas que realmente están en una esquina y critican y dicen no, que esta gestión está mal, que la anterior estaba mejor, que esta está buena, prácticamente no se les ve en ningún debate, en ningún foro que les interese a la población. Entonces, hay que deslindar estos temas. Es muy importante, pero también es muy doloroso estar afuera y criticar al gobierno actual o al pasado. Y entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué no fui, no estuve presente para agregar, acotar algo a mi provincia y no más no para criticar, ¿no? Y cuando se le da la oportunidad o cuando se le invita en la radio, no vienen. No vienen o no hacen nada por la provincia. Lo importante es que las personas que les gustan mencionar o decir esto, pues, ¿por qué no lo hacen? Igual, ¿no? Darnos una crítica constructiva, no destructiva, hacia nuestra persona, de la misma manera como lo hicieron con Jimmy también. Hoy en día lo harán conmigo, pero bueno, voy aprendiendo en el camino. Así es, don Augusto, profesor Trinidad, comentábamos los días pasados que no se necesita ser autoridad para hacer algo que desarrolla nuestro pueblo. Una prueba clara es ustedes, la mesa de concertación, que si bien tienen un cargo civil de la sociedad civil, porque no es un cargo político, ni una autoridad, no son funcionarios, están haciendo cosas buenas por la cultura, por la sensibilización, por la identidad carhuacina. Lo mismo el caso de Óscar González Rupay y la junta directiva del barrio San Martín o la zona de Puquio Aurora, quienes hace poco han culminado la losa deportiva allí en Puquio. Entonces no se necesita, y han culminado la losa deportiva con ingresos propios, es decir, no han pedido un centavo a ninguna entidad pública. Don Augusto, ¿qué significa hacer algo por la tierra donde uno vive sin necesidad de ser autoridad? Gracias por la pregunta. Creo que Jimmy es muy generoso. Creo que nos alaba y te agradecemos. Efectivamente, tanto el que habla como el profesor Trinidad y algunas personas más que somos poco, trabajamos desde hace años a favor del desarrollo de la provincia de Carhuaz. No solamente miramos la parte de gestión municipal, regional, sino también hacemos incidencia social. Nos preocupamos por la gente que quiere hacer algo, en todo caso, la gente que a veces no logra sus objetivos en una institución pública. Lo que trabajamos es por la justicia de la gente, por los que de repente hay veces por falta de alguna noción de orientación, se ven disminuidos de hablar con la policía, con el fiscal, o con el juez, o con un representante de nuestras autoridades. En cambio, nosotros somos los intermediarios, damos la mano. Entonces, Jimmy, creo que tú has hecho una reflexión muy buena referente que no se necesita ser regidor, ni alcalde, ni gobernador, ni de repente una autoridad de una institución pública. Lo que nos lleva a nosotros es la convicción de servir a un bien común dentro de la transparencia. No nos aprovechamos de nadie. Lo único que tenemos es voluntad de trabajar, de estar al lado de la gente, no solamente de la gente, sino de las instituciones. Caso concreto. Hemos participado desde hace años en el presupuesto participativo. Así estamos es. Con nuestra presencia, estamos con nuestras experiencias, estamos con nuestras ideas, hablando de igual a igual con las autoridades. Yo digo siempre, Jonathan y Jimmy, acá hay dos cosas bien claras que hay que tener en cuenta. Efectivamente, acá hay un poder municipal, hay un poder del Estado, y al lado, del frente, está el poder del pueblo. Pero lamentablemente a ese nivel del pueblo se maneja muy poco la representación. Acá en Carhuaz hay espacios donde podemos tranquilamente ocupar esos espacios y sentarnos con la autoridad de igual a igual, pero con respeto. Un ejemplo, el gobierno municipal tiene un presupuesto, tiene autoridades, y nosotros como pueblo, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza del pueblo, pero en forma razonada, en forma organizada, en una forma consciente. Entonces, si no hay ese intercambio de relaciones políticas, sociales, entre el gobierno y la sociedad civil, algo está fallando, alguien va a perder, lamentablemente pierde el pueblo. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos experiencias muy buenas, hemos participado en el COPALE de educación, donde hemos mirado como veedores que las cosas se lleven dentro de lo correcto, se respete las normas, se respete la justicia, y si hay alguna corrupción, escuchamos, y si hay esa corrupción, decimos, señor director o señor, esto está ocurriendo. Entonces, servimos como intermediarios. Aparte, hemos trabajado en la Cámara de Turismo, hemos hablado con propuestas a la municipalidad en el aspecto qué hacemos para que el turismo se incremente acá en Carhuaz. Otra cosa, en la mesa de lucha contra la pobreza, hemos trabajado como un espacio de concentración, diálogo, para poder reunirnos con las autoridades, reunirnos con el pueblo y buscar soluciones, como es el desarrollo de capacidades, el desarrollo económico, el desarrollo de las obras de bien social. Es el trabajo muy amplio, noble, que hacemos nosotros como sociedad civil. Como digo, Jimmy, lo que acá hay que entender, nuestro interés es bien común. ¿Y qué reciben a cambio, don Augusto? A cambio de las autoridades recibimos buen oído. Ahora, se respeta la opinión de los grupos. Otro, ya somos personas que nos identificamos con el sentimiento de una necesidad de la gente. Otro, a nivel de pueblo, hay todavía, como ustedes dicen a la introducción, hay gente, como digo, el Pedro Hortelano, no hacen ni dejan hacer. Pero en ese aspecto hay mucha gente que valora nuestro trabajo. Nos buscan, nos tocan la puerta, le buscan al profesor Trinidad, le dicen, tenemos este problema, no nos hacen caso, entonces nosotros un poco que abogamos por ellos dentro de nuestras posibilidades. Como digo, nosotros no manejamos economía, no manejamos apoyo remunerativo, nada. Solamente lo hacemos por una vocación de servicio, de amor al prójimo y de amor al pueblo. Profesor Trinidad, usted ahora como coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza tiene una gran responsabilidad y bueno, una vez más, felicitaciones por el trabajo que se viene desarrollando. Obviamente, una sola persona no podría hacerlo todo. Necesita el concurso, la ayuda de otras personas que también se identifiquen con esta linda tierra de Carhuaz y que colaboren. En ese sentido, ¿cómo está funcionando el equipo humano de la Mesa de Concertación? Porque además la Mesa de Concertación está conformada por autoridades de nivel provincial. Así es, Jimmy. La Mesa de Concertación para Lucha contra la Pobreza viene elaborando, como siempre, hace más de 6 años, de los cuales el que habla preside ya 3 años consecutivos. Durante los 3 años hemos salido al pueblo, a la sociedad, a las comunidades, a diferentes organizaciones de base pidiendo su participación, ya que nuestra actividad fundamental es buscar la participación, buscar la concertación a través del diálogo. Por eso cuando se asumió, por ejemplo, esta candidatura en el año 2011, también hicimos un foro donde se firmó un compromiso para poder cumplir con las tareas que se ofrecían cada uno de los candidatos. Pero desgraciadamente los que pierden desaparecen de la palestra, podemos decir, del pueblo, desaparecen. Y cuando hay elecciones vuelven, como se dice, los gusanitos, cuando los tapa la lluvia se van un cierto tiempo y cuando viene a tumpusquiche, que dicen en término nuestro, aparecen siempre, ¿no? Entonces siempre nosotros hemos criticado ese tipo de actividades. Pero como usted decía que participan las autoridades, pero las autoridades muy poco contribuyen con nuestra mesa. Lo que más contribuyen son las ONGs, por ejemplo, llámese CARE, llámese CEDEP, llámese Borovision y otras organizaciones que son ONGs, son los que más colaboran con nosotros. ¿Y cuál es la colaboración de estas ONGs? ¿No? Sin dejar de lado también algunas autoridades, que cuando le exigimos, cuando le movemos, cuando hay, siempre hacen un esfuerzo de contribuir, ¿no? ¿Me decía? ¿Cuál es el aporte, cuál es la colaboración de estas ONGs? Mira, por decirles, una actividad cuando realizamos, la ONG CARE o si no CEDEP, por ejemplo, cuando hacemos expoferias, CEDEP nos trae toda la vida y todas las actividades que hacemos nos trae las mesas. No dejamos de lado acá a nuestro amigo Augusto, que cuando hacemos las actividades una carpa damos a nombre de la mesa y la otra carpa siempre nos apoya la autoridad municipal por intermedio de su gerente. Y así, por ejemplo, esta última que vamos a realizar el día martes, vamos a tener la participación de CARE, incluso va a ser una actividad un poco mejorada seguramente, porque vamos a hacer una actividad significativa y CARE se hace responsable de los brindis correspondientes. Hemos hecho, por ejemplo, reunión con las autoridades educativas y autoridades de salud, que también CARE ha venido y ha aportado con el refrigerio correspondiente. Pero nunca nosotros de la mesa no recibimos los soles ni los centavos. Nosotros siempre recibimos el apoyo directo, que ellos mismos lo traen. Con el producto ya. Con el producto, ellos mismos controlan su asistencia del personal, hacen firmar su asistencia y justifican sus gastos. Profesor, es Trinidad. ¿Sobre qué va a ser este tema, este último tema que lo refiere? ¿Qué van a tratar en sí? Ya, mira, nosotros estamos programando a nivel de mesa de concertación, estamos proponiendo 3 actividades hasta 4, podemos decir. Uno de ellos va a tomar el uso de la palabra acá, Augusto. Yo voy a hacer alguna referencia de la actividad del día 22, por ejemplo. El día 22 vamos a hacer la transferencia del programa Edubina, Mushoknaninchek, de Care Perú, a la UGEL de Carhuaz. Esto significa que la organización, la ONG, Care Perú ha desarrollado por más de 10 años una experiencia técnico-pedagógica directamente a la atención de los educandos de inicial, primaria y secundaria en 8 distritos. Ese programa no lo hizo la entrega hasta la fecha, ¿no? Esas experiencias que ha recogido, llámese registros auxiliares, registro oficial, programación curricular, planificación de aulas, etcétera, elaboración de material educativo, que no lo hizo entrega. Entonces, esta vez, aprovechando la semana patriótica, vamos a hacer la entrega correspondiente. El día 22, va a ser en el auditorio de la municipalidad a las 8:30 a.m. Vamos a empezar con la inscripción de los asistentes. Van a participar incluso los exfuncionarios del sector educación. Llámese director jefe de la NEC, posteriormente de supervisión, de lo que fue UCE, ADE y últimamente de lo que es UGEL. Ojalá vinieran todos ellos, porque también queremos hacer que ellos participen y que vean la problemática de educación para poder algunas alternativas y, si fuera posible, firmar algún compromiso. Y esa entrega de este estudio, obviamente ya es un producto. Así es. ¿Eso lo van a entregar en medio digital, en un libro? ¿Cómo lo van a presentar? Va a ser en medio digital y algunos documentos que van a hacer la entrega. Trae todo el documento correspondiente, Care Perú. Y va a ser en la municipalidad. Vuelvo a hacer la invitación extensivo a todos los profesores, a las autoridades fundamentalmente, para que puedan ejercer o que puedan participar y conocer este trabajo que se está desarrollando. Mi querido Jimmy, yo quiero un poco de repente contribuir a lo que ha dicho el profesor Trinidad. Acá la mesa de lucha contra la pobreza, para orgullo y satisfacción de los carabacinos, es una de las mejores mesas provinciales de Callejón de Bailes. Nos lo han dicho la gente del mismo Huaraz. No existe la mesa en Recuay, y si hay, no trabaja. En Huaraz, un poco que también no cumple con sus objetivos. Yungay, Caraz, igualito. Pero acá en Carhuaz, la mesa de lucha contra la pobreza tiene trabajos palpables. Yo le quiero contar lo que ha ocurrido este año, en los 6 meses que tenemos. Hemos hecho una reunión del sector de educación. Se ha hecho un análisis profundo de la problemática de educación y se ha invitado a la región, a la DREA, se ha invitado a la UGEL y a los directores de colegios. Se ha hecho un análisis de lo que está pasando en la educación en Carhuaz. Eso que queremos dejar constancia. Hace más de 20 días atrás hicimos una reunión con Salud. También invitamos a la gente de la región, de la Dirección Regional de Salud, de la Red de Salud de Ancash, vinieron las postas de acá de Carhuaz, el hospital mismo de Carhuaz. Ahí se hizo un diagnóstico y se vio la problemática del hospital y se ha sacado un documento. Ese documento se ha hecho firmar por todos los participantes y se ha hecho llegar a las autoridades correspondientes, tanto para salud como educación. Entonces, gracias al trabajo de la mesa, en este caso, gracias a la dinámica, al entusiasmo del profesor Trinidad. Otra cosa también que queremos resaltar. Efectivamente, nosotros estamos imbuidos, preocupados por el trabajo que queremos hacer el día martes. Yo estaba hablando con la gente Care y nos estaban diciendo... Es un proyecto hermoso que se ha hecho en Carhuaz, único en Carhuaz. Y gente de Ecuador, de Loja, han venido de la universidad para ver esa experiencia. Han venido de San Marcos, han venido de La Cantuta. De repente para replicar el trabajo. Exactamente. En sus pueblos. Ese producto ya se tiene, entonces han venido a ver a los expertos. Se han adentrado, han visto en la parte práctica, documentada, de la riqueza de este proyecto, Mushoknaninchek. Entonces, lo que nos preocupa en la mesa... Sí, don Augusto, en sí, ¿cuál es el contenido de este trabajo de Mushoknaninchek que ha llevado a cabo durante 10 años, como lo manifiesta el profesor Trinidad, Care Perú? Efectivamente. Creo que en la parte técnica, lo conoce mejor el profesor Trinidad, lo puede decir, pero sin embargo, antes de dar el pase al profesor Trinidad, quiero decir, lo que queremos acá, a través de la mesa, es coger ese proyecto que no quede al aire, uh-huh, sino se haga una transferencia. Y que se aplique, además. Que se aplique. Eso ha sido el trabajo de la mesa. Uh-huh. Ser el que ponga... El intermediario. El intermediario, uh-huh, ponga en mesa que se haga esa ceremonia, uh-huh, para que las autoridades de Carabas sepan lo que se ha hecho durante 10 años. Uh-huh. Otro, que es un ejemplo de la educación que queremos hacer a nivel nacional. Uh-huh. Creo que en la parte técnica, me parece, dime con el respeto que se merecen, sería bueno que escuchara al profesor Trinidad. Así es, profesor. Ya aclarando la parte... que se ha demostrado es directamente la parte técnico-pedagógico, es decir, la dirección de aprendizaje, aprendizaje de los niños y enseñanza del docente. Se ha, como les dije antes, se ha elaborado registros, se ha elaborado unidades de trabajo, se ha elaborado diario de clase y se ha aplicado directamente con los educandos. Y este programa ha sido, como dijo ya Augusto, ha puesto sostenibilidad, han sido analizados y justamente no puede quedarse al aire. Y por lo tanto, mañana, el día martes, el responsable del proyecto, del programa, va a hacer una exposición al público, a los profesores, y va a decir, acá están los documentos y continúen ustedes con este, con esta propuesta. Y esto va a servir porque se ha tratado fundamentalmente en zona rural, donde se habla el quechua, por eso la educación bilingüe intercultural. La educación intercultural no implica solamente conocer la lengua, que es oriundo, que es lengua materna de la comunidad, sino también es conocer su tradición, su historia, sus costumbres, sus productos, su danza, su folclore, todo lo que se refiere a la cultura. Profesor, profesor Trinidad, ¿este material va a ser repartido a la UGEL y luego va a ser distribuido o directamente a los docentes o no sé cómo? No, yo pienso que va a ser la entrega directamente a la UGEL y a la UGEL, de acuerdo a la posibilidad que tiene o si no buscando, pues hay que gestionar, pues, porque el trabajo de la UGEL son tres fundamentales, ¿no? Gestión, administración y técnico pedagógico, y tiene que hacer alguna gestión para poder reproducir y hacer la entrega correspondiente a todas las instituciones educativas y hacer principalmente el monitoreo para ver el logro que se va a tener con ese proyecto. Profesor, cambiando un poco de tema, don Augusto, el día de mañana hay una... Bueno, yo estoy entendiendo... Creo que es la misma percepción que tenemos Jonathan y la población también. La mesa de concertación además está compuesto por personas que se identifican con Carhuaz, pero donde cada uno, desde su profesión, desde su conocimiento y experiencia, se está dedicando a un punto. Ahora, por ejemplo, se está vislumbrando. El profesor Trinidad conoce más de los aspectos de educación porque pues él es profesor, él es educador, ha sido autoridad en la UGEL, y entonces está imbuido en el tema. Y don Augusto Durán, sociólogo de profesión, conoce también sobre los aspectos pues que atañen al tema del desarrollo social. Dentro de eso es la identidad cultural de los pueblos. Y don Augusto, usted me comentaba, un pueblo que no conoce su historia no tiene identidad. Y eso es lo suyo como sociólogo. Y usted está, me imagino, liderando este tema de los conversatorios y mañana el segundo conversatorio sobre la historia de Carhuaz. Coméntenos. Efectivamente, mi querido Jimmy, todo esto tiene una reflexión y un pasado. Nosotros acá ya venimos trabajando involucrados en la sociedad civil hace ya más de 9 años o 10 años. ¿Qué hemos visto en nuestra sociedad? ¿Qué vemos en nuestro ambiente de Carhuaz? Vemos la indiferencia, la pasividad, de repente el letargo de mucha gente, más que todo de gente joven también. No solamente hablamos de gente mayor, sino de la gente joven. Ejemplos concretos. Cuando se cita para organizar un club deportivo, ¿hay gente? No hay gente. Poca gente. Cuando se cita, un ejemplo, nosotros hace casi 2 años, acá el profesor Trinidad me puede decir si estoy mintiendo, hemos convocado ya a 4 reuniones de vecinos notables de Carhuaz para formar o reactualizar la Cruz Roja Peruana. Solamente somos 3 o 4. Cuando el reglamento nos pide mínimo 10 y no podemos. No podemos. No se identifican. No se identifican. Otro, en la cuestión de la mesa de lucha contra la pobreza, hemos convocado a más gente. Queremos aperturar a que sean más gente. Solamente somos, no pasa de la mano o de una mano el número de personas. Y así por el estilo, la Cámara de Turismo igualito, la Casa de la Cultura igualito. Entonces no hay presencia de la gente. Pero como ustedes dijeron a la introducción, pero sí para achacar, para criticarnos en la esquina, en la cantina, en la calle, libremente, para eso somos buenos. Pero para poner nuestra cuota de trabajo, nuestro tiempo, ¿qué he hecho yo? Somos miserables. ¿Qué he hecho yo? Creo que el pueblo tiene que juzgarnos. En ese aspecto, mi querido Jimmy, hicimos una reflexión el año pasado con el profesor Trinidad, ¿qué hacemos? Entonces ahí tomo la palabra, esta, pues, del desarrollo de capacidades. Hay que despertar a nuestra gente joven. ¿Qué hacemos, profesor? ¿Por qué no nos imbuimos al tema de la búsqueda de la entidad de Carhuaz? Y ahí nos hemos dado con la buena idea, hagamos algo, profesor Trinidad. Entonces nos hemos puesto a conversar y hemos sacado la idea. Hay que hacer un curso, un taller, para invitar a las personas mayores que nos cuenten cómo fue el desarrollo, el progreso de este pueblo y quién fue los primeros hombres que pusieron la primera piedra en esta provincia, en este pueblo. Entonces comenzamos a reflexionar vía la mesa de lucha contra la pobreza. Lo propusimos al señor alcalde José Mejía Solórzano y el señor alcalde muy atinadamente aceptó la idea y dijimos, hay que hacer para el aniversario de la instalación del primer gobierno municipal el 30 de enero. Y la reunión se hizo en enero el 28, el primer conversatorio. Invitamos al profesor José Figueroa Berrospi, un hombre muy conocido, un profesor que tiene mucha, mucha información. Igual invitamos al profesor Álvaro Obregón Sevillano, un hombre muy entendido, un poco con la historia de Carhuaz. Invitamos al mismo profesor Díaz Ramírez, a la señora Laura Sevillano y a otros más. Y comenzamos a conversar en una reunión que llamamos el primer conversatorio. Ahora, esto tiene una reflexión. Como dijo Jimmy, si no conocemos nuestro pasado familiar, tú no te sientes identificada con tu familia. No sabes quiénes fueron tus pasados, tus bisabuelos, cómo fueron tu generación anterior. Entonces, ¿qué valores familiares podemos tener? ¿Qué orgullo podemos demostrar quiénes fueron nuestros antepasados familiarmente? Igualito ocurre acá en Carhuaz. No conocemos los hombres que se fajaron para que este que se llama Carhuaz tenga una historia. Nuestra juventud desconoce. Yo he hablado con mis hijos y mis hijos no saben. Entonces yo me pregunto, si eso ocurre con un hijo que está preocupado en el desarrollo, en el quehacer de nuestra provincia, ¿qué estará con otra gente, los jóvenes? Entonces nos hemos planteado hacer este taller o este conversatorio, y justamente el día de lunes vamos a hacer el segundo conversatorio, y ahora apoyado por la Casa de Cultura de Huaraz. Incluso han prestado un plan donde vamos a mañana a ver si podemos delinearnos y podemos abocarnos para que bajo esa línea de ese plan tengamos que ya crear más ideas, más entusiasmo o más personas y dar forma a nuestro trabajo. Como digo, lo que queremos acá descubrir o poner en tapete o poner en blanco y negro nuestro pasado. ¿Para qué? Para que de ahí salga el valor, el desarrollo, el querer a esta provincia. Otro, si no tenemos el conocimiento de quiénes fueron los hombres que hicieron algo por Carhuaz, seguiremos mirando para adelante y no sabremos lo que ha ocurrido atrás. Esa es la idea, esa es la preocupación que hemos tenido como personas de la sociedad civil, acompañada por la Mesa de Lucha contra la Pobreza, que le han puesto en agenda social para nuestra provincia, que es parte de la cultura. Una muestra, don Augusto, de que no tenemos identidad carhuacina, y la identidad viene de idéntico, ¿no? De identidad viene de idéntico, es decir, aquella persona que se reconoce igual al otro o a los otros. En este caso, identidad cultural de Carhuaz es, o identidad carhuacina es aquel carhuacino que se reconoce igual o similar, idéntico con los otros carhuacinos y con los otros carhuacinos de hoy y de ayer. Yo hacía esta reflexión porque tenemos en la Plaza de Armas de Carhuaz varios bustos, es decir, varias estatuas de personajes de quienes no sabemos absolutamente nada. Ahí está Teófilo Castillo, ahí está Pedro Villón, y ahí está al lado de... ahí está al lado de Bolognesi, me parece que es el padre Ames. Sí, Castillo. Bueno, perdónenme la ignorancia, pero es que tampoco yo conozco mucho de eso. Y eso pasa por una responsabilidad propia, hagamos un mea culpa. No investigamos, no nos interesamos por averiguar quién es este señor que está ahí en este busto. Teófilo Castillo, dice. Teófilo Castillo Guas. ¿Quién fue? ¿Pero quién fue? ¿Qué hizo? Sabemos que fue un pintor, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Fue un pintor vanguardista. Algunos, yo sé que fue un pintor vanguardista que presentó trabajos, sus trabajos, sus pinturas en París y que brilló. Pero más no sé. Más no sé. Y fue carbacino. El señor Pedro Villón, tampoco. No sabemos. Entonces, uno, no investigamos propiamente cada uno. Y por el otro aspecto, no tenemos de parte de las autoridades o de algunas instituciones el apoyo. La preocupación. Ahora lo tenemos de parte de ustedes. Para poner en consideración de la población, que no quiero desaprovechar, hay algo que le ha hecho ya Jonathan. Por ejemplo, la parada de carros no viene del Callo, pues no viene de la retama. La retama ha venido ya con los españoles y la retama es una planta africana. Entonces estamos hablando de hace 200 años atrás, cuando este pueblo nace como Carabas. Otro, por ejemplo, se decía que en algún momento de la historia de Carabas, Carabas ha pertenecido a Tarma. Y yo me preguntaba por qué. Y hay una respuesta histórica de que Carabas ha pertenecido y Huaylas a Tarma. Otro, hemos sido distrito de Huaylas y luego fuimos distrito de Huaraz. De Huaraz. Y nos costó de 1900 a 1934, 34 años luchar para que Huaraz nos suelte, porque Huaraz se oponía que Carabas era provincia, porque Huaraz tenía intereses, y su interés era económico y era cultural, porque Carabas era un distrito de pujanza, economía para Huaraz, y no quería desprenderse de Huaraz, de Carabas. Fue 34 años de lucha, y hay gente que aparece con los memoriales desde 1900, cómo hacen las gestiones y visitan a Lima. Visitan, hay registros históricos. Hay registros. Incluso el día que se crea la provincia, es una fiesta provincial con el apoyo de Huaraz, de Yungay y Carabas, una fiesta grande en Carabas. Hay nombres, hay actas. Todas esas cosas se ha logrado ya tener en blanco y negro, y originales, y es una satisfacción para el carabacino tener ese tipo de cosas. Y así muchas cosas, nos pasaríamos horas hablando de las riquezas que estamos encontrando. Y justamente mañana, a las 8:30, es la segunda parte de este conversatorio, que Jimmy, gracias, y Jonathan por la invitación. Queremos invitar cordialmente a la gente interesada para que pueda ver a estos personajes. ¿Quiénes van a estar, don Augusto? Mañana vuelve el profesor José Figueroa, vuelve Álvaro Obregón, señor Ramírez, acá la tenemos, Laura Siviano. Estamos invitando a profesor Fermín Arévalo. Después, a otra personalidad más. Y lo más importante, también la Casa de la Cultura viene con sus expertos, y ellos van a tomar la posta para que ya se concretice y se saque el libro a fin de año. Jimmy, en este aspecto yo agradezco públicamente a través de la emisora de Radio Jaime y tu programa, Jimmy, que te hemos invitado y tú muy gentilmente te has incorporado a partir de mañana al equipo de logístico de ese trabajo. Y también, Jonathan, quiero invitarte para que tú, como joven, también veas, seas testigo de lo que queremos hacer. Es un testimonio de los que aún todavía nos acompañan. Hay mucha gente que ya no nos acompaña y se lleva buena información, como Fortito Guardia, ¿no? Como otros ya que no tenemos y está en el cielo, y queremos aprovechar la información que tienen guardada en la casa, abrir sus archivos y que lo demuestren y lo digan. Lo estamos grabando, por si acaso, y mañana tengo información que a través de este medio va a salir en directo. Y en primicia anunciamos, don Augusto, profesor Trinidad, y a todos nuestros oyentes, mañana desde las 8:30 de la mañana, o a la hora que empiece, 8:30, 9 seguramente, con el margen de tiempo que hay de demora, a las 9 de la mañana estamos transmitiendo a través de Radio Jaimar en directo, en vivo y en directo, el segundo conversatorio sobre la historia de Carabas. Profesor, don Augusto, es muy importante, ¿no?, saber nuestras raíces y de cómo ha venido surgiendo la provincia de Carabas. También en el primer conversatorio se dijo muchos temas más que de repente nosotros, personas como yo, jóvenes, no tenemos conocimiento. Muy importante de parte de ustedes la iniciativa, pero también de las personas que han participado. En este segundo conversatorio viene la segunda parte. Más o menos para ubicarnos, en la primera parte se supo un poco del nombre de Carabas, cómo provenía, y en esta segunda parte, ¿qué es lo que esperamos? Mira, en principio, en esta segunda parte vamos a hacer analizar la propuesta que nos ha traído la Casa de la Cultura Regional, porque nos está proponiendo un esquema, un bosquejo de qué aspectos debemos ir desarrollando paso a paso. Ajá. Entonces eso va a ser punto fundamental. Lo que quiero hacer que el pueblo reflexione un poco es que cada uno de nosotros tenemos hojas sueltas, uh-huh, todo lo que es historia, el proceso, datos, personajes, el desarrollo mismo, etcétera, etcétera. Lo que queremos es consolidar todos estos datos y sacar un libro histórico de Carhuaz. De manera que ya no esté diseminado, uno habla una cosa, el otro otra cosa. Tiene que ser un documento oficial que diga la verdad. Uh-huh. ¿Cómo la verdad? Con acopilando todo eso, esos datos o esas iniciativas de los de las personas, de las instituciones, de las organizaciones que tienen vocación de apoyar este trabajo, porque no solamente deben participar personas, también de repente hay instituciones públicas, privadas, los mismos autoridades que tenemos, la policía, conoce todo relacionado a ellos, deben tener la beneficencia, debe tener todos los datos de cómo fue el proceso histórico, así debe tener educación, la UGEL, debe tener el hospital. Hay que entonces de ahí podemos encontrar los datos más precisos para sacar un texto único y que tenga base legal también. Interesante y loable el trabajo que vienen desarrollando. Bueno, profesor Trinidad, don Augusto, el tiempo es corto, tenemos que cumplir con nuestros demás invitados. Estaremos mañana, por supuesto, comprometidos en esta actividad, en este segundo conversatorio sobre la historia de Carhuaz. Muchas gracias por su participación. Agradecido, mi querido Jimmy, Jonathan, y siga adelante, el éxito está garantizado con ustedes. Muchas gracias. Yo, para terminar, quiero hacer extensivo una invitación para la caminata del día sábado. Vamos a partir de la Plaza de Armas a las 8:30 de la mañana. Vamos a ir conociendo los caminos vecinales de Rupas. Me refiero a todos los caminos que se encuentran en la Cordillera Blanca. Para el día domingo vamos a hacer una expoferia. También invito a personas, organizaciones, a todos los que desean presentar sus productos, cualquier sea la naturaleza del producto, pero que participen, porque vamos a hacerlo en la Plaza de Armas. Uh-huh. Después de toda esta invitación, agradecer al pueblo de Carhuaz, a los que han tenido la gentileza de escucharnos, como también a quienes no nos han escuchado, pero van a tener la oportunidad de comunicarse por algún medio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.